Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como ustedes saben, este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por La Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Quienes estén por el Partido de la Costa también, pero un poquito más, más cerca, por Santa Teresita Radio Libre 96.3 los miércoles a las 20 horas, sino por la página de Radio Nehuén, que es www.radionehuen.com.ar los miércoles a las 19 horas y por www.rnma.org.ar jueves a las 20, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y hoy vamos a ir con dos temas. El primero de ellos es una entrevista que hicimos ayer en el programa con mi compañera Cristina Varela, con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, porque quisimos, hablar, porque estamos preocupados, creo que como muchas personas en estos momentos, respecto a lo que está sucediendo con el dengue, esta cuestión de que han aparecido muchísimos casos, fundamentalmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, muchos casos en el barrio de Mataderos, allí en nuestro barrio de la radio, también en Villa del Parque. Y bueno, nada, nos pareció y me pareció que era importante reiterarlo, porque es un tema de salud pública, es un tema que hay que cuidarse. Y el doctor Teijeiro, bueno, nos da algunas explicaciones respecto a esto, ¿no? Importante para lo que está sucediendo, cómo hay que prevenirlo, qué se puede hacer en caso de que tenga síntomas y demás. Entonces, vamos a ir primero con estos con este tema. Y posteriormente, en la segunda media hora, vamos a hablar con Carolina Cáceres. Ella es integrante de ALE, la Asociación de Licenciadas en Enfermería. Carolina es, además, secretaria de prensa de la Federación de Profesionales de la Salud, de aquí del Gobierno de la Ciudad, porque habían tenido un fallo favorable en la justicia respecto a que fueran reconocidas como profesionales de la salud, como lo que son. Y estaban ya bastante interesadas, bastante contentas por esto, hasta que apareció una fiscal en el juzgado de aquí de Capital Federal, donde revoca ese fallo, con unos argumentos bastante inverosímiles, pero que mejor los va a explicar Carolina Cáceres, porque la verdad es una vergüenza que a esta altura de las circunstancias no estén reconocidas en la Ciudad de Buenos Aires una tarea profesional como la es, porque son la gran mayoría licenciadas en enfermería con estudios de más de 3 años, en la facultad, y que no se las considere. Tiene que ver con otros temas, ¿no? Que ya Carolina también nos lo va a explicar. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música también, y seguimos aquí en Otras Voces, Otras Propuestas. De madrugada, con el rocío brillando. al sol. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas, de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Al doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo. Buenas noches, Ricardo, Luis Angio y Cristina Varela, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Luis y Cristina? Ya del COVID no se habla nada, ni de la vacuna, ni de la quinta, ni de la qué sé yo. Ahora todo es dengue. De repente salieron los mosquitos de abajo de la tierra. Sí, bueno, todos los años, sí es esperable que en esta época del año, donde empieza a haber calor y mucha humedad, y empiezan a haber estos problemas de que queda el agua acumulado en distintos lugares, que es eso un trabajo arduo, permanente, diario, que debemos hacer todos en nuestro domicilio, pero muchas veces queda el agua estancada, y lamentablemente el mosquito necesita de eso, de agua estancada, para pasar de su estado de larva a mosquito adulto. Y así, picando a un enfermo, se lo transmite a una persona sana. Pero todos los años, en esta época, tenemos un recrudecimiento. Ahora, una de las cosas más importantes a tener en cuenta, que hay que mirarlo más en forma regional. Lo que está pasando en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en todas las regiones es importante. Entonces, cuando uno viaja, también tiene que tener en cuenta este tipo de riesgo que uno asume por el hecho de estar circulando en regiones donde esta enfermedad es muy frecuente. Sí, Ricardo, justamente hoy yo lo que escuchaba era que en esta situación ahora dicen que ya es autóctono, que no es tanto que viene de afuera. ¿Es así? ¿Está comprobado eso? Sí, ya la gente que se está contagiando acá con gente que ya está contagiada acá. Entonces, ya hay una circulación nuestra y esto es habitual, ¿no? Porque los primeros casos ya se pueden venir afuera. Pero el dengue ya es un poco nuestro también, de todos los años. No es que estamos esperando lo traiga alguien de afuera. Yo lo que digo, que aparte de mirarlo como país, también tenemos que tener ciertos cuidados porque el continuo, nosotros tenemos muchísima fluidez con estos países. Entonces, muchas veces cuando viajamos no tenemos los recaudos que necesitamos para evitar las enfermedades, ¿no? Claro. Ahora, dos cosas. ¿Cuánto es el periodo de incubación que uno se da cuenta o podría asistir a un médico a la consulta? ¿Y cuáles son los síntomas justamente para poder asistir? El periodo de incubación en general no vas a tener ningún síntoma, no te vas a dar cuenta. Ajá. Y eso puede ser una semana promedio, 10 días. Ahora, cuando tenés síntomas, ahí sí hay que acudir rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque es fundamental hacer el diagnóstico temprano. Uh-huh. Por dos motivos. Para tener una muy buena asistencia y evitar las complicaciones, y por otro lado, para aislar a ese paciente para que no contagie a otro. Porque claro, ese paciente, si lo pica un mosquito, ese mosquito pica a un sano, ya estás contagiando a otra persona. Entonces esos son los dos motivos más importantes para hacer la consulta. Y los síntomas son muy comunes a otras enfermedades, pero tiene algunas características. Obviamente la fiebre, como toda enfermedad infecciosa, pero dolor muscular, dolor articular, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, las manchas que pueden ir apareciendo en la piel que pueden ir marcando ciertas complicaciones, porque esas manchas son sangrado y eso ya es una complicación. Por eso es importante el control. Porque el diagnóstico lo va a hacer el médico, y muchas veces con un estudio. Claro. Ahora, el contagio es de persona a persona, no, es de un mosquito que pica a uno y pica a otra persona, ¿sí es? El mosquito tiene que picar a un enfermo. Sí. La persona que pica tiene que tener virus circulante en ese momento. Y luego picará un sano. Es el mosquito que lo transmite. Ajá, no es de claro, persona a persona. Ajá, sí. Se lo lleva de uno a otro, claro. Por bien, eso tan ahora... importante, perdona Cris, digo, por eso tan importante el uso del repelente, ¿no? Claro, seguro. No tener expuestas las partes del cuerpo, ¿no? Si uno está en una zona de riesgo, bueno, cubrir los brazos, las piernas, el uso del repelente y adecuadamente, porque el repelente se va lavando, el repelente dura 2 o 3 horas. Claro. Si es un día de calor, se lava más rápido por la transpiración. Entonces, uh-huh, hay que usarlo con cierta frecuencia. Igual, no sé, creo, por supongo que tiene que ver con este cambio climático que hemos sufrido, nunca tuvimos un marzo tan caluroso, yo recuerdo dengue en enero, ¿no? Claro, dengue en enero, empezando en diciembre, enero, febrero, pero bueno, va cambiando todo, el clima va cambiando todo, lo que estamos viendo. Estamos teniendo 30 grados a fin de marzo. Entonces el mosquito necesita calor y humedad para desarrollar. Entonces mientras se mantenga el calor y la humedad, el mosquito va a seguir desarrollando. Y vos te fijás, bueno, no sé si viste que acá en Capital Federal hay un barrio, sobre todo Mataderos, que se lleva casi el 50% de los casos de capital. ¿Tiene sí, que ver con que... algún ecosistema en especial? No sé, algo que no, se no, sepa. Eso tiene que ver por el hecho de que ahí iniciaron los casos, entonces hay barrios más desprotegidos, barrios que no tienen la posibilidad de tener mosquiteros en las casas, eso de alguna manera favorece. Los chicos están más tiempo en la calle, tienen más riesgo de ser picados por los mosquitos. Todo eso favorece. Y muchas veces, en estos barrios humildes, a veces se tienen síntomas y no se hace la consulta. Y también recuerden que un gran porcentaje de pacientes son asintomáticos. Nunca van a tener un síntoma durante la enfermedad, sin embargo, van a estar enfermos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hace a que haya mayor transmisión. Y yo digo, si yo tuve la enfermedad y nunca tuve un síntoma, ¿cómo me entero que tuve, que tengo, que, no sé, que tuve dengue? Sí, es probable que nunca te enteres si no tuviste ningún síntoma. O sea, no hay un análisis. No recurriste al médico porque no tenías, si eras totalmente asintomática, es probable que no te enteres nunca. ¿Y no hay algún análisis, algo que uno pueda decir, a ver, si te sacan sangre y te averiguan esta partecita de la sangre, dice que tuviste dengue? No. Sí, sí, sí, se puede medir los anticuerpos, pero es innecesario. Si uno no tuvo síntomas, no tiene ningún riesgo, salvo que por algún motivo en especial uno requiera hacerse el estudio. Pero sí, hay manera de evaluar si uno tuvo contacto con el virus. Ahora, yo pensaba en esto de que vos siempre nos hablabas de que el peligro es la reinfección. El dengue lo que tiene es que tiene 4 serotipos, 4 virus distintos. Sí. El primer episodio, en general, es un episodio de lo más leve. Ahora, a medida que uno se va contagiando con otros serotipos, el riesgo del dengue es que se puede hacer más complicado. Y las complicaciones van llevando a tener complicaciones muchas veces hemorrágicas y pudiendo llegar hasta la muerte. Entonces, cada vez que uno tiene contacto con un serotipo distinto, corre un riesgo mayor. Claro. Ahora, yo estoy mirando acá un cuadro que es del gobierno de la ciudad, donde marca por comunas y por, como decís vos, los tipos de dengue, ¿no? Y el último, la última columna es sin serotipo, y justamente es el que más casos muestra, 310 sobre 173 de dengue 2, el segundo caso. ¿Por qué tanto y es sin serotipo? ¿Esos son los que no podés determinar que lo tuviste? No, esos son los que no se hicieron el estudio de el serotipo. Sí se hizo la serología, se determinó que era dengue, pero no se estudió qué tipo de dengue era. Muchas veces eso se hace cuando uno está en una zona. Bueno, Matadero está circulando, vos hiciste 100 estudios, en 99 salió que está circulando dengue 1, bueno, no haces más estudios. Vos sabés que ya está circulando ese tipo de virus, entonces tampoco se van a malgastar los recursos, ¿no? Claro, claro, pasa ya por otro lado. Claro, ya se empieza a hacer el diagnóstico clínico y ya con los estudios que venías previamente haciendo, ya con eso te alcanza para saber qué tipo de dengue es. Sí, sí, sí. Y vos lo dijiste, la Comuna 9 es una comuna que abarca Lugano, Villa Soldati, barrios más... No tan bien atendido, donde, vamos a decir. Claro, donde tienen un poco más de riesgo. Claro, pero llamativamente también está Villa del Parque, que no es un barrio más... porque Matadero, incluso toda la zona de Matadero, Lugano y demás, además tiene mucho campo, ¿no? Tiene lo que era el Parque de la Ciudad, lo tiene el Parque Roca, tiene varias cosas donde me imagino... Está bien, hace mucho que no llueve, pero... En el autódromo tenés el lago ahí también. Sí, igual el agua estancada la vemos por todos lados, ¿no? Uno recorre la calle y ve agua estancada por todos lados. Sí, sí. La última vez que habíamos hablado contigo, estamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, vos habías tirado esto de la posibilidad de la vacuna que venía con mucha posibilidad. ¿Seguimos bien con ese tema? Sí, totalmente. Yo creo que para agosto, septiembre, la MAT ya la estaría aprobando y ya para fin de año, principio del año que viene, estaríamos ya con la vacuna a disposición, lo cual, eso es un avance enorme, claro. Enorme. Pero bueno, todavía tenemos que esperar un poquito más. ¿Sería aplicarla una vez por año, como la de la gripe? No, para nada. Eso ya es la vacunación, que de acuerdo a... Esta vacuna lo que tiene de bueno, a diferencia de la otra, que esta vacuna es efectiva para los 4 serotipos, pero aparte no hace falta que vos hayas tenido la enfermedad. Te tenés que vacunar sin haber tenido la enfermedad. Cosa que eso es muy importante a diferencia de la otra vacuna. Y va a ser una vacuna que, bueno, le pongo a ver cuánto es la durabilidad y si hay que hacerse algún refuerzo. Pero por ahora no se hablan de refuerzos anuales. Ah, sería una sola y listo, ya te inmuniza. Claro, sería un esquema de vacunación que hay que cumplir y ya con eso estaría inmunizado. Bien, y lo que ya está en mercado, ya está en disponibilidad, es la gripe, la vacuna de la gripe, ¿verdad? Sí, ya están todos los centros de vacunación, uno puede acercarse y ya vacunarse tranquilamente. ¿Y nos recordás cómo es esa del neumococo? ¿A quién hay que dársela? ¿La neumococo 13, la neumococo 25? ¿Qué sé yo, los números que llevan estas vacunas? No, la vacuna del neumococo, bueno, básicamente los chicos pequeños ya se la dan en el calendario oficial, los menores de un año. Después, todos los adultos mayores de 65 años, y en el medio, todos aquellos que tienen enfermedades crónicas, renales, cardíacas, respiratorias. Pero hay que hacer un esquema de vacunación. Uno se da un esquema de vacunación de acuerdo a la edad que tiene, son dos o tres dosis, y no se da más. No es que hay que repetirla todos los años. Es claro. Una confusión que vemos habitualmente. No se repite más. La vacuna de neumococo se hace un esquema, quizás un refuerzo y listo. No es como la de gripe. Por eso es importante consultar con el médico. Bien. Hoy escuchaba un colega tuyo que decía, hoy por hoy me preocupa más que la gente esté vacunada con la de la gripe y el neumococo que pensar en un COVID, porque como que el COVID ha perdido chapa. No, sí, perdido, no estamos viendo casos de COVID y los casos de COVID que vemos no son de riesgo. No tenemos internación por COVID, no tenemos mortalidad por COVID. Hoy está totalmente desplazado el COVID. Eso no quiere decir que haya que descuidarse. El adulto mayor, la embarazada, el niño pequeño, el que tiene riesgo, el que no se vacunó, debe vacunarse igual, porque debe estar protegido, tiene que tener anticuerpos, porque todavía sigue circulando, pero para nada en comparación a lo que eran los años anteriores o los meses anteriores. Eso sí. Ya pasó. Sí, uno lo ve en la calle, prácticamente inclusive dentro del hospital no se usa barbijo, que era el último lugar que yo veía con mayor igual uso, ¿no? Eso es algo que tendríamos que haber aprendido, ¿no? El barbijo es muy útil para las enfermedades respiratorias. Así que durante la época de las enfermedades respiratorias, quizás sería bueno para proteger al paciente de gripe, de otros virus respiratorios, infeccional respiratorio, no solo el COVID. El barbijo es útil como un mecanismo de barrera, ¿no? Bueno, estamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro. Sí, es importante la comunicación, es importante que la gente sepa cómo cuidarse y de qué cuidarse. Eso es fundamental para la prevención y para que no tener sorpresas, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo Teijeiro. No, gracias a ustedes por llamar. Supongo que en un rato... Seguramente vamos a seguir hablando. Vamos a seguir charlando, porque esto del dengue, vamos a ver cómo sigue el clima también, porque evidentemente el frío no los mata y la fumigación tampoco, ¿no? No, la fumigación mata al adulto, pero no logra matar a la larva. Claro. Y la larva es la que va a mantener después el circuito. Entonces la fumigación puede tener éxito solamente con el adulto, cosa que no alcanza para esta enfermedad. Uh-huh. Claro. ¿Y si se viene un buen frío, tampoco? Sí, si viene un buen frío, vamos a dejar de tener mosquitos, lo cual es muy importante. Pero recordemos que durante el invierno también hay que tener cuidado y no tener agua estancada, porque la larva permanece durante el invierno, pero no desarrolla. Claro. Y después cuando viene el calor, desarrolla y ahí ya empezamos a tener los problemas. Y ahí se despierta, claro, y se vuelve. Hay que preocuparse durante el invierno también a tener todo libre de agua, no tener agua estancada. Claro, porque en invierno baja la temperatura, pero aumentan las lluvias y en la lluvia lo que vas a tener es más lugares con agua estancada. Es seguro. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, buenas noches. Muchas, muchas, muchas gracias como siempre. Bye. Thank you.

Y ya estamos llegando al final de Otras Voces, Otras Propuestas, por aquí, por La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, y quien les habla, Luis Angió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Agradecemos a nuestro compañero Julio Pardo en la 690, saludamos y por supuesto también agradecemos aquí en La Retaguardia a Nacho Álvarez, el operador, gran operador que tenemos en esta radio, que hoy nos secundó perfectamente. Saludamos a nuestros amigos y amigas de la NDR 103.9, nos despedimos y gracias, y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo.